Con ustedes, Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. No te asustes, esto es Raíces de mi tierra, la segunda hora. Quiero comentarles que deja la posta técnica Lucero Aguirre, pero se queda con nosotros un ratito más. Ya toma la posta Carlos Juárez, bienvenido Carlos Juárez. Y ahora está nuestro compañero Susurro Cacho, ¿cómo es Cacho? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Susurro Parrales. Ah, buenas tardes. Bienvenido. Susurro, ¿sí? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Don Sigo Maldonado, sí, tenés que escuchar otras radios que están pasando mi disco cada rato. Sí, usted grabó disco, sí sabía. Un disco de, ¿cómo es? Nostalgia, ¿cómo es? Nostalgia de Santiago. Ay, claro, algo así. ¿Cómo anda, doña Lidia? Usted es la de los mates, ¿no? ¿Qué decir? Sí. Me hace acordar a mi vieja siempre. Ah. Mi vieja me hace los mates a la mañana. Yo me Marta. Sí, Marta, me hace los mates de temprano. Yo me levanto medio temprano, tipo 10, 11. Ya tengo los mates listos. Ah, madrugaste. Bueno, sí. Madrugó, mi amor. Pendejo, ¿cómo te llamas? No, me acuerdo. ¿Cómo pendejo? No, bueno, pibe, ¿qué? Se llama Santiago. Santiago, gracias, Santiago. ¿Qué ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Susurro, contento. El operador este le tengo cara. ¿Vos sos el Solano, yo? No. ¿No? Le tengo cara, me parece que... No. Vista, sí, lo conozco de algún lado, te pibe. Sí, a Carlos. Cara santiagueño, ¿no? Ah, bueno, porque tiene sangre. Porque lindo, dirá, sí. Claro. No, sí, no es, sí. Tiene sangre santiagueña. Bueno, santiagueños son estos que trajo, estos cosos que traje hoy. Escucho. Estoy en Alemania. ¿Alemania? Alemania, ¿qué dije yo? Alemania. Bien. ¿Usted usa un tema de esto para cortar? ¿Cómo se llama usted cuando le hacen eso? ¿Separador? ¿Cómo es? Artística. Para la artística. Ah, sí, claro, está en bueno, el programa. De Alemania. Claro. Estos son santiagueños, estos pibes. ¿Así? Sí. Aunque no parezca, sin folclore mezclado con rock. Ajá, con rock, así. Mira qué mucho interesante, metal. Sí. Sí, sí. O, ya le conté que mi vieja es santiagueña. Sí. Que mi viejo no sé qué, pero aparentemente era... ¿cómo es? Era de golondrina. Esos trabajadores golondrina. Golondrina, claro. Llama a los que van a trabajar. Sí, chaqueño, seguramente. Claro, conocí a mi vieja y bueno, y ahí nací yo. Después no lo vi nunca más, no sé ni quién es, no importa. Ay, pobre. ¿No? Pero eso ni importa, no tiene nada que ver eso. No tiene que... Bueno, estos pibes son santiagueños. Dos discos. Bueno, sí, dos tienen. Dos discos. Qué difícil. Bueno, dos discos. La S. Parezco santiagueño. La S del medio se aspira. Dos discos. Dos. ¿Cómo aspirar? Está bien, susurro. Dos discos tiene. Dos discos. Ajá. Uno se llama Llegando al Lugar. 2007. Bueno, y el último, el que estamos escuchando, El Muro que Deforma la Verdad. El último disco. El último disco, el segundo, ¿no? Alemania empieza en Santiago del Estero, allá por el 2005. Y mirá, empiezan a dar hacer esta onda de hacer, vamos a hacer, escucharon metal y escucharon música folclórica, chicos. Claro. Vamos a fusionar, porque uno escucha una cosa y escucha otra cosa. Claro. Yo siempre me acuerdo a mi viejita lavando la ropa, vivo escuchando chacarera. Mirá. Gato escondido, claro. Cantaba, la vieja cantaba, canta todavía. ¿Canta? No canta mucho, pero canta. Y está grande ya, ¿vio? La vejez labura tanto en casa. Pero la música, bueno, alimenta, y la música, alimenta la música el espíritu. Sirve, sí, la música le sirve. Le digo los invitados que tienen. ¿Invitados o los integrantes? No, las dos cosas. ¿Qué quiere que le diga primero? Los integrantes. A ver, le digo los integrantes. Sí. Juan Martín Bustos Ruiz. Bustos Ruiz. ¿Eh? Ay, dale. Bustos Ruiz. Es el cantante. Ah, ¿no? Sí. Vos, sí. Guitarra y hace charango también. Hace charango. Mariano Sorqués se llama. Hace bajo, contrabajo, Agustín Busto Ruiz, que es el hermano, ¿no? El hermano. Por supuesto, claro. Bustos Ruiz. Bustos. Bustos Ruiz. Ahí está. Batería, bueno, percusión, Carlos Sala, Emanuel Toscano, Marco Barrero y Sebastián Teleira en violín. Muy bien. Bueno, le digo los invitados. Los invitados. ¿Qué tienen? Dos. Sí. No, dos no, tiene más de dos. Tiene más, varios invitados. Invitados. Ah, claro, no, que dijo dos, no, son más dos. El Tano Marcelo, esto lo tenemos, lo del rock. El Tano Marcelo, guitarra. El Tano Marcelo. Sí, Marcelo. Marcielo, creo que es. No, es Marcelo, nosotros lo conocemos así. Ah, el Tano Marcelo, es Marcielo. El guitarra, claro. El Chango Farías Gómez. Conocido, sí, el Changuito. Este es conocido. Camilo Carabajal. Perdón, Chango Farías Gómez falleció hace muy poco tiempo. Estaba, espichó, claro. ¿Cómo? Espichó, se murió. Sí, claro. Fallecido, sí. Claro. Un gran referente para mucha gente joven. Sí. ¿Espichó? ¿Cómo es? Claro, espichó. Con todo respeto. No, Farías y se murió, aquí, ¿no es verdad? Bueno, sí. Carlos Sala en percusión, Aldo Saralegui y Martín Robio en piano. Y Camilo Carabajal, que es uno de los Carabajales, que son un montón, ¿no? Los Carabajales son como el pan, están en todos lados. Sí, está en bombo legüero. ¿Sabes cuál es el bombo legüero? El bombo, ¿no? Más tradicional. Claro. El grande. ¿Sabes por qué se dice legüero? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se escucha en la legua. Claro. Muy bien. Claro. ¿Y sabes con qué se hace? Sabe bien. Con un árbol. Con el árbol se hace el bombo legüero. Claro. Un bombo grande. Claro. Por eso se llama legüero. Bueno, espero que le guste Alemania. Alemania. El muro que deforma la verdad. La verdad. Verdad, muy bien, Cacho. Al final, usted no habla bien usted. Y el tema que estamos escuchando, que es tan fuerte, es... A ver, ¿cuál es? ¿Qué número es? ¿Coso? ¿Cómo se llama? No, Coso no, Carlos. Carlos, ¿cómo? ¿Qué número es? ¿Qué número es? El 7, no veo los dedos, porque me da reflejo de la luz. El 7, para que le digo, acá dice Infinita Ilusión. Bien, meme metalero. Infinita Ilusión, bien fuerte. Bien heavy, claro. ¿Y qué vamos a escuchar como tema? ¿Y cuál vamos a escuchar? Pará, ¿no se presentan ellos? Ah, sí, pues me estoy olvidando lo más mejor, lo más importante. Lo más importante. Mejor no se dice. No, más mejor no. El jueves 2 de mayo, ahora el otro jueves. Claro. Se presentan a las 8 de la noche en el Roxy, en Palermo. Esto queda en Niceto Vega 5542. Bueno, 4-2. Le digo 5.500, no, es un lío. Entonces digo 5-5-4-2 en capital. Bueno, vamos a 5.000, digo. 5.500. Preséntalos, entonces. ¿El número qué era? No importa el número de presentación. El número 5, ahí está. Tema nuevo se llama. Se llama tema nuevo. El tema nuevo es el tema nuevo Alemania. Naturaleza me transporta al olvido. Mayo a las 20 horas en el Roxy, Alemania, presentando su disco El Muro que deforma la verdad. Aquí pasaba de Juan Martín Bustos Ruiz y arreglos de Alemania, tema nuevo. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Veo las cosas como son. Bueno, 3 y 20 casi, 3 y... A ver, ¿qué hora es? 18. En algunos ¿todos tienen 18? 18, sí, está bien. Y 18, sí. Muy bien, bien, Santi. Aquí estamos, Don Gigu, segundo Fermín Maldonado. Sí, claro que sí que estamos. Estamos firmes, como siempre. Otro saludito en quichua. Y más maná, cómo no. Y más maná quiere decir cómo no. Está a punto de llover. Está, sí, con todas las ganas. Con todas las ganas. Casi. Paras tianajena. Casi se larga con claro. todo. Toda la semana de calor, está el con, veranito. ¿Qué, ahora? Está con ganas de llover. Ahí está. Pero no canima, mana, para nampa. ¿Eh? Yo diría que no llueva. Ay, no, no. Sí, claro. Tenemos asado al horno, que no llueva. Sí, la lluvia. Y una, yo digo que una antuta. Y mamá, Santiago, Usa y Shakaiman. Vamos a Santiago. ¿Por qué no lo llevamos a Santiago para allá? Comer asado? A comer asado, ¿por qué no? Yo gustoso voy para allá. Ahí está, ¿y por qué no lo podemos visto invitar? Que no va a fallar. Porque hoy nos reunimos para ver a Maravilla. Nos reunimos, sí. Viste que es como una ceremonia el boxeo en casa, así que claro. Impresionante, sí, un sí, marco fabuloso, más, asado al horno también. Sí. Más el asado que el boxeo, así. Toda la excusa, claro, ¿viste? Un vinito. Sí, ¿no? Sí. Tinto, rosado, no, blanco. Sí. No, cualquier color, no hay problema, basta que haga. No es para pintar. No, Lidia del Valle Gómez, apoyo logístico, matera del programa. Presente. Sí, presente, como de siempre. Santiago Espaltro, coordinación de piso, periodista. Presente. Ahí está. Oscar Rodríguez, asistencia de producción. No sé en qué más nombrarte ya. Cara dura. Carlos Juárez como operador técnico de este momento y hasta el final del programa. Presente, señores. Mi nombre es Karina Maldonado. Ahora y siempre. Sí, señor, ahora y siempre. Vamos a recordar un poco lo que va a suceder a lo largo de este mes, muchachada. Bien, yo tengo para el otro mes, para junio. Ah, está bien. Susana Radcliffe presenta su nuevo disco Atravesando el Mar. Es el 5 de junio, 21 horas, Café Vinilo, Gorriti 3780, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El sábado 11 de mayo, es sábado 11, viene al piso Susana Radcliffe. Bien, bandoneonista, cantante y compositora porteña ella. En un ratito viene Miriam Quiñones, trovadora peruana, presentando su nuevo disco con el Alma en Vilo. En un rato, Y dentro de 3 semanas, el sábado 18 de mayo, se presenta Adrián Goizueta con su gira argentina. Soy de San Telmo a San José. Sí. El sábado 18 de mayo a las 23:50 y el viernes 7 de junio a las 21. En el Teatro del Viejo Mercado, La Valle, 3177, Abasto, Buenos Aires. Yo les hablaba de Miriam Quiñones, que se va a presentar el 10 de mayo en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, en el Abasto, presentando su CD con el Alma en Vilo. Nos lo viene a presentar. Y vamos a remitirnos ahora a la 39ª Feria Internacional del Libro, con el lema Libros como Puentes. Se abrió desde el 25 de abril al 13 de mayo. Acá tengo los detalles, las fechas y horarios. El jueves 25 ya se abrió desde las 17 hasta las 21. Uh-huh. A ver, va a estar abierto de lunes a jueves de 14 a 21, los viernes de 14 a 22, los sábados de 13 a 22, los domingos y el miércoles 1 de mayo, que es feriado. Sí. De 13 a 21 horas, el sábado 27, o sea hoy, está abierto de 13 a 1 de la madrugada, uh-huh. El domingo 28 por la celebración de la noche de la ciudad en la feria, así que está abierto hasta tarde. El valor de la entrada para la Feria del Libro, de lunes a jueves, excepto el miércoles 1 de mayo, 20 pesos. Viernes, sábados, domingos y feriados, como el miércoles 1 de mayo, 30 pesos. Hay promociones y beneficios. menores de 12 años acompañados por un mayor, discapacitados y contingentes escolares previa reserva de su visita. Tengo entendido que presentando el carnet de estudiante de facultad también no pagan. También, jubilado tampoco paga. Ingreso gratis de lunes a viernes, excepto el feriado del 1 de mayo para jubilados, pensionados, docentes de todos los niveles de educación formal y de estudiantes terciarios y universitarios, presentando comprobante, libreta o carnet. Entrada liberada Noche de la Ciudad, sábado 27, o sea hoy, gratis. Hoy a la noche, justo, gratis. Justo, qué maravilla. Que maravilla, sí, a partir de las 21. Muy oportuno, lamentablemente. Y bueno, el jueves también en la presentación hubo un cruce entre el ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi, y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Cilioni, porque quieren trasladar la Feria del Libro a Tecnópolis a partir del año que viene. Y Hernán Lombardi dijo que la feria es una tradición de la ciudad, que no puede irse más allá de la ciudad. Y lo que sería bastante interesante también que fuera a Tecnópolis, un predio mucho más amplio. Más grande, sí. Ah, pero es muy lejos. El tema es que para llegar uno se complica. Para mí, por lo menos. Claro, para los que estamos en zona sur, en este momento es en la rural, o sea, ya vemos cómo es el tema con la rural, ¿no? Es cuestionado el tema de la rural. Y Cilioni también defendió, bueno, la gestión del gobierno nacional y dijo que también se vendieron casi 13 millones de libros el año pasado que la gestión educativa está avanzando. Bien. De hecho, hay que decir que los libros no tienen impuestos, salvo algunos países. En Argentina no tiene impuesto al libro, por eso sale más barato. El más alto es Chile, casualmente. Mirá vos. El impuesto más alto. Vamos a recordar que Dardo del Valle Gómez va a estar presentando la obra El Último Hombre de la Copla. Dardo del Valle Gómez va a presentar su obra el 8 de mayo a las 19 horas. ¿Sí? Homenaje de un pueblo. A ver si tenemos más data. En el stand de Santiago del Estero, ahí está. También agregar en la presentación de la Feria del Libro, el escritor sudafricano Coetzee habló sobre la censura. Y acerca de la censura también se puede agregar lo que dijo alguna vez Eduardo Galeano, que dijo que la censura es la mejor forma de publicitar algo. Claro. ¿Ah, sí? Sí, cuando prohibís algo es cuando más se quiere saber. Perfecto, entendido. Entendido la significación de la frase. Doña Lidia del Valle, muy rico los mates. ¿A qué teléfono puede comunicarse nuestra querida audiencia? Ahora te digo. 4227-0037. Lidia del Valle Gómez. O al 4207-5264. ¿Y nos pueden escuchar en la web? Sí, por fmelatecno.com.ar. Y Carlos Juárez dice que vamos a la música. Criollita Santiago. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas, criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales. Santiagueña, otros han de alabar a las donosas de la ciudad. brisita del campo para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos santiagueña. ¿Cuándo vas a traer agua de la represa? Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Versión controvertida por lo maravillosa que está grabada, y comentábamos fuera del aire, también hablamos del programa, lógicamente, esta trincherita latinoamericana que ahora nos propuso escuchar la samba criollita santiagueña. Allí estaba sonando la voz de Micaela Vita, el bajo de Willy González y la gran armónica de Franco Luciani como invitado. Una voz preciosa para dos instrumentos musicales y además cantada más lentita. Sí. Lo que estábamos diciendo fuera de micrófono, ¿no? Uh-huh. Hay que tener buena voz para cantar con esa lentitud, como decimos claro. Nosotros los santiagueños. Se tan, queda sin aire, tan ¿no? Tan lento, claro. Claro, claro. Te cuesta respirar el doble, hay que tener mucha, mucha voz para hacer eso. La verdad es que un gustazo haber presentado a Willy González, Micaela Vita juntos con Franquito Luciani como invitado en la armónica del disco Ares y Mares, Criollita Santiagueña, samba de Andrés Chacerreta junto a Atahualpa Yupanqui. Dedico esta samba a Carlos Pellegrini, que nos está escuchando, si no me equivoco. Flor de nombre. Carlos Pellegrini, ¿no? Nombre. ¿Será tu nombre, negro, o te pusiste el seudónimo artístico? Dice, ahora sí, Cari, te escucho, mandame un saludo, cumpa, de La Plata. Un día voy y te cuento lo que pasa en La Plata, dale, la verdad, la posta, tenés la posta. Uh-huh, ¿eh? Muy bien. Tan interesante ciudad de La Plata, tan interesante y hace poquito tan golpeada ciudad de La uh-huh. Plata. Carlos, uh-huh. Te esperamos cuando quieras venir, acá hay mate, acá hay trincherita, aquí hay Latinoamérica en este sábado, siesta nublada donde no duerme nadie. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachu busca carita y laja flor de guancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita y luna, flor de manta. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago recetas de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, y hasta llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef, ahora es cocinero. A mí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Ahora sí, Buenas, buenas, buenas a Monchito. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo andan ustedes? Monchito. Monchito, buenas tardes. ¿Dónde está Blasito? ¿Qué pasó? Blasito. Le iba a decir, vaya para Blasito, ¿cómo andás? No, vaya para... No, Blasito tiene que ir a buscar la colorada. La colorada, ¿tu novia colorada? No, la colorada es la Ford F100, la camioneta que lo lleva para laburar, y así que hoy no está presente. Agrandado anda con Región Litoral, demasiado. Muy lindo, yo le escuché, le mando un saludo, le escuché esta mañana. ¿Viste qué buen programa? Con europeo un poco en el puesto, sí, lindo, puro chamamé. Qué lindo programa. Región Litoral, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, por mi amigo Blas Martínez Riera. Qué lindo. ¿Usted le hizo ¿cómo se llama eso? La locución artística. La locución. Artística comercial, sí. Claro, no, yo le decía, el europeo, esta es la chica que está conmigo, la que estamos en el programa, yo. Ahí a donde está. Voy yo es ella, digo. Ay, qué lindo. Sí, se nota, me dice. Vamos a mandarle saludos a Betty, a Lorena, a Lili, que están escuchando el programa. Ajá. Betty pide Eliseo Castillo, ¿qué? ¿Me mandaron un mensaje a mí o no? Ay, ay. No, es para todos. Bueno, un saludo todo, para los tres. Está muy bien. ¿Pero no, qué va a pensar la Irupé? No pasa nada con la Irupé, es un poco celosa, pero no. Sabe que la radio es un juego, ¿no? Igual debo decirte, Monchito, para tu ego, que las chicas están... ¿Para mí qué? Para tu ego interno. Mi huevo. No, no es cualquier huevo, cosa, no sé qué está hablando. Huevo, bueno, para tu huevo, no sé qué es eso, no. Para tu ego personal, ¿sí? Las ¿qué, chicas... ¿Qué viene a ser el ego? Ahora sí me dejas terminar. Ah, bueno, sí, dale. Las chicas están enamoradas de Blas. Bueno, ¿yo qué tengo que ver? No, que lo llame a la mañana y que se deje... No. Yo estoy un ratito nomás y me tengo que ir. Bueno. Pues me están en mi espacio de ti con la receta, están hablando de otra pobre gente. Pobre Moncho, no. Está todo bien con el lacito, ¿eh? No, sí. Yo no con pero él, son no medio celosón también. No. Debo cada decirte, cosa en su lugar. Debo decirte que las chicas muchas veces llamaron en tu espacio. Sí, yo me acuerdo de eso, no me voy a olvidar, que me mandaban besos y todo. La Lorena y la otra, ¿cómo es? La Lili también. La Lili me mandaba también besos. Decí Canela. No. Canela. Basta. Basta, no, que le mande saludos cuando está ahí en la mañana, si no, no. Bueno. Pues bueno. Si no, que se levanten temprano, a veces se levantan a las 12, ¿vio? ¿Te puedo decir algo? Bueno. ¿Qué lego? ¿Qué lego? No, pero no, eso no es una pregunta. Bueno. Blas no manda besos con ruido. ¿Vos no está muy bien, yo tampoco. Ay, yo pensé no, esa de maricona anda haciendo ruidito, déjate. Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Hoy traje receta, por supuesto que voy a traer receta, traigo siempre. Convengamos que te contratamos para eso. ¿Con? No, nada, sé lo que dijo, no importa, nada. Hay cosas que no le entiendo yo. Ay, llegó justo. Asado a la olla con arroz quesú. ¿Sabes lo que es el arroz quesú? ¿Cómo? Arroz quesú. ¿Arroz de Jesús? No, arroz quesú. Queso es un queso paraguayo, ¿yo? Claro, es un queso más bien blanco. Tiene otro gustito un poco más saladito, pero ahora usted no puede pedir. Ahora le vamos a preguntar al secretario académico Luis Garaventa si conoce. ¿Garaventa? Te lo conozco este hombre yo. ¿Lo conocí? Una vez vino Garaventa, Garaventa. Sí, Garaventa. Garaventa. Garaventa, Garaventa, claro. Larga venta, ¿no? Well, gran importa. Este hombre, no me acuerdo el nombre ahora. Esta receta no es tan picante como la de la semana pasada. No, es más liviana, pero la otra, ¿qué le pasó con la receta, vio? No, la preparé el miércoles pasado, picantísima, ¿no? No, es que la habrá puesto gastó algo mal, viste, o te equivocaste con algo. Mira, Luis Garaventa trajo Luis, unos pastelitos. Se llama, ahora sí me acordé, Luis. Ay, Luis, vino Luis y justo trajo llegaste. Trajo unos pastelitos, mira, qué bien, qué lindo. Ahora voy a comer uno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, por suerte. Bienvenido, Luis. No, buenas tardes, Luis, sí, gracias. Yo venía corriendo para escuchar la receta. Justo. Bueno, vamos a ver si le sale. Esto es, como le decía, le digo otra vez, el asado a la olla, yo, un pedazo de asado, una tira más o menos, menos un kilo, depende de la gente que va a comer. Y arroz con queso, que para nosotros el queso es un queso paraguayo. ¿Verdad? Asado con arroz con arroz queso. Queso. No, arroz, bueno, sí, está bien, póngale usted. Bueno, compra, tiene que ir a comprar una costilla, más o menos una tira, ¿no? Asado. Sí. Cebolla, dos unidades, o una muy grande, que no me gusta. Dos unidades, queso. No, dos cebollas. Dos unidades son dos. Dos de cebollas. ¿De dónde estás leyendo la receta? Sí, claro, por supuesto, si no me voy a acordar todo de memoria. Bueno, una zanahoria grande, diente de ajo, son grandes los dientes dos, sino uno, no, al revés, si son chicos dos y si grande uno solo. Ahí está. Extracto de tomate, ¿usted sabe cuál es el extracto de tomate? Extracto de tomate. El chiquitito. Ajá. Mira, para que se den cuenta cuando va, ahí está, y doña Lidia tiene razón. Es concentrado, digamos. La latita chiquita. Claro, claro. Y la lata chiquita. Exactamente. Le puede poner mostaza, vino blanco, le pega un beso a la dos copas y después sigue tomando, le tira la comida. Dicen que es muy bueno estar cocinando con un vasito de vino. Sí, sí, sí. Yo le... Es lo mejor. Es rico, uno se entona. Lo que pasa es que a mí me pasa, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Qué te pasa? Yo me olvido yo. Yo estoy tomando un vasito, dos vasitos, después al cuarto vasito ya ni me acuerdo lo que estaba cocinando. Te va la sal a la mierda. Pero lo bueno es que si te sale mal no te das cuenta. No me di cuenta, no, ya ni como después, ya no entiendo más nada. Bueno. El queso paraguay es un cuarto más o menos. O sea, paraguay el queso que yo le decía recién. El queso. Queso paraguay, ve, usted le pide queso paraguay, es lo mismo. ¿Dónde conoce el chango? No, allá en casa tendrá. En los lugares ahí en el, no sé dónde está, dónde viene usted, va allá por el Solano donde soy yo. Ahí no, hay. No, ay, por ahí, Solano. Ahí sí, no, hay. En todos lados no, en algunos lugares grandes así. Qué suerte tener. Claro, concha. Bueno, arroz, por supuesto, tiene que llevar crema de leche, perejil, aceite, le digo más o menos, sí. Y los condimentos que usted le quiere poner. Claro. Bueno, le pica la cebolla, los dientes de ajo y raya toda la zanahoria. Eso lo hace primero. Raya, qué lindo. Lo raya. No, raya. En realidad lo raya porque andó leyendo. Ah, porque dijiste bueno, raya. Claro, bueno, es rayar en realidad. Así se dice. Bueno, agarra, no sé de qué se ríe usted. Agarra en una cacerola, vio esa hondura, esa gruesa, ¿cómo es? La Essen, ¿cómo es? La famosa Essen. Esa. Es porque esa, se dice la marca, ¿no? Porque la Essen es la marca. Claro, es la marca. Lo mismo que la mostaza, la Sabora. Claro, la Coca, eso. La Coca es la Gillette, yo. Voy a comprar una Gillette y que la Gillette es la marca. Claro, está y bien. Y en realidad otra. Bueno, no importa, estamos yendo marca, para el otro dale. Lado. Sí, sí, no, sí. No paga nadie, pone un peso acá. Bueno, lo que tiene que hacer en el aceite y la... No se usa más, claro, eso es de mi época, no sé vos cuántos años tenés, sí, pero tenés tuya, más o menos. Es más o menos lo mismo, sí. Usamos la chile con la... ¿Usted también? Sí. Claro, no me va a decir que no. No dice no, no, pero usted también. Ahora estamos más... Más modernizados, ¿no? Monchito, claro. 4 menos 20. Sí, ya me estaba apurando, así que me voy a apurar y me voy también yo. Bueno, agárralo en la cacerola, dora bien la costilita, ¿no? Y le que quede más o menos sin terminar de hacerse. Después todo lo que picó chiquito le mete adentro, lo revuelve, le va poniendo un poquito del vino, ¿vio? Ese vino que agarró. Cuando se vino blanco le va poniendo un poquito, le va poniendo el extracto de tomate, la salsa, la mostaza, bueno, todos esos condimentos que a usted le gusta. Y ahí lo va haciendo de a poquito. Después le agrega el arroz, pero para esto lo que tiene que hacer es ponerle un poco de agua. Hirviendo en un costado tiene una ollita con agua hervida y él le va agregando el agua para y el arroz. Para que no se seque, claro. Y si no se pega todo. Se pega todo, claro, lógico, bueno. Claro. Y después lindo. Lo último, cuando ya está todo listo, le pone el queso desmenuzado así, lo agarra con la mano, lo desarma todo y lo tira por arriba. Qué rico. Como es un queso más bien duro. Quesito a derretirse. Se termina derritiendo, claro. Derritiendo, claro. Se derrite todo. Derrite, qué linda receta, calórica, pero muy rica para un sábado a la noche. Viene el frío, así que hoy ver a Maravilla Martínez esta comidita con esta lluviecita. Para chuparse los dedos, yo. Si llueve suavecito, techo de chapa. No, yo tengo techo de chapa, así que no hay ningún problema. Claro. Le mando un beso hablando de techo de chapa a mi novia, a mi mujer, mejor dicho, si no le digo novia, se enoja. Claro. No, la Irupé le mando un beso que está ya en el puesto. ¿Cómo está con la idea de formalizar? No, ya se olvidó, así que no diga nada. No, yo tengo un problema. Te salvaste. No diga nada. Ah, no le hacemos acordar. Convenciendo que me quiere casar. No, no querés saber nada. No, ahora no. Moncho, no. ¿Estuvo lloviendo por tu casa? No, no, estaba por llover, ¿por qué? Estaba ahí, ¿qué se llueve? No, mira usted para arriba. Pero ¿sabes? Con tus botas de agua te viniste. Bueno, por la duda, amigo, porque por si llueve, después cómo entro yo al barrio. ¿Las botas de agua y el paraguas? ¿Dónde? No, el paraguas se me voló, el paraguas. Una tornada agarró un ventarrón allá en Camino del Grano, yo me llevó con... Casi me, no me va a llevar la gorda porque pesa mucho, pero casi me tiró todo. A la gorda, difícil. No, le va, no le va a mover. No, claro. No se planta la gorda, no le mueve nadie. Bueno, no importa, le mando un beso porque se va a enojar. No se ríe usted porque usted se está riendo y después me agarra a mí y me reta. Y dice, vos se está burlando. No, jamás nos burlaríamos de Irupé. Jamás. Es más, traje para bailar un poco. Para sí, dedicarle. Ya estamos todos transpirando, no sé qué pasa acá. Claro. Yo estoy transpirando para el contestivo falso. Eso es cosa como el ventilador, que es eso que está ahí. Aire acondicionado. No, no anda, ¿no? No sé, no yo tengo idea. Con yo no calor, lo percibo, estoy. Sabés que tendríamos que ponerlo. Bueno, vamos a compartir a Carlito Jiménez, el príncipe de Anya Tuya. Va a poner un poco de chamamé. Chamamé que vamos, le gusta todavía. A doña Lidia y a don Chigu y a Irupé. Quiero que vos la invite a bailar. Bueno, mi amor, vamos a bailar una pieza, ¿no? Una pieza sola porque si no nos cansamos. Bueno, a ver, yo le tengo que decir. Dale. Apertura, no, esto no. No, eso no. Carlos Jiménez, el príncipe de Anya Tuya. La semilla ofreció. Se llama el disco. La semilla. Ah, yo pensé que el tema. Bueno, Puerto Casero, un chamamé y saco a Bibol. Ahí está, perfecto. Vamos a bailar, Irupé, sí. No vamos a bailar, mi amor, ahora voy para allá y bailamos. Ahí viene cómo suena. Contemplar el ocaso, recuerdo que te llevaba, cuando el sol ya se marchaba dando paso a las estrellas. Qué hermosas las noches aquellas, nunca se irán del recuerdo, cuando apoyada en mi pecho dormitabas mi querida, y la luna desde arriba le daba el brillo a tu pelo. Quedó parte de mi vida allá en Puerto Casero. Escuchábamos muy bien anunciado a Carlito Jiménez, que lo presentó Monchito. Así es, Monchito. Carlito Jiménez, el príncipe de Anya Tuya, con el disco La Semilla Floreció. ¿Gustó? Qué lindo, hermoso. Yo no me saqué los auriculares. Muchas gracias. Para no perderme nada. Dedicado también para ustedes. Por supuesto, muchas gracias. A Betty, a Lorena, a Liliana, que nos están escuchando también. De Isaco Bitbol, Puerto Casero, Chámame. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Preparen sus bañuelos. Preparemos un show. Unos 11, 12 minutos para las 4 de la tarde. Estamos haciendo Trincherita Latinoamericana aquí en La Tecno 88.3 y por la web www.fmlatecno.com.ar. Gracias desde Brasil, que nos escucha Adilson Godoy. Mi saludo, guapa, a Karina Maldonado Caru. Así más o menos le entiendo. Porque bien, si me escribe claro. De otra manera, por ahí no lo capto. Susana Radcliffe, bandoneonista, cantora, latinoamericana, viene en mayo a nuestro programa. Está bien. Un beso, Susi. Martín Ramírez, muchas gracias por escucharnos. Carlos Pellegrini de La Plata dice, gracias, amor, por el saludo. Amor así en forma artística. ¿Viste, Santiago? Como decíamos hoy, que en la radio es... Y sí, magia. Claro que es sí. Mágico, claro que claro. Sí. Gracias, amor. No, es como Tatita, dice. Voy, llevo las facturitas. Carlos Esteban Pellegrini se llama. Ese es mi nombre y apellido. Lo llevo desde que nací. Y vos que estás en esto, necesitamos grupos para hacer un festival en La Plata, en Tolosa, para el comedor de un jardincito. Si podés conseguir algo, avísame, pero después hablamos en privado. Dale, hablemos en privado y te cuento cómo estoy acomodando el tema, ¿eh? Tiene ganas de escuchar al dúo salteño. Bueno, voy a pegar el grito para poder ayudar a este comedorcito de un jardín que está en Tolosa. Tolosa, que es la estación anterior a La Plata, que sí. Casualmente es el lugar más afectado por la última inundación en La Plata. Contanos, pasanos más data y vemos qué músicos tienen ganas de hacer trabajo voluntario. Porque el trabajo voluntario es parte de esta construcción colectiva y estos conceptos fueron algunos de los que se hablaron hoy en el foro de debate de pensamiento crítico que hubo en la universidad. Vamos a presentar con un fuerte aplauso, esta vez de manera más formal, al secretario académico que hoy por hoy es nuestro amigo, Luis Garaventa. Gracias, yo vengo de amigo nada más. Por eso los pastelitos. Vengo de amigo, vengo con los pastelitos y en realidad vengo más que nada como Luis, porque bueno, ya nos hemos hecho después de medio año en realidad, sí, que nos empezamos a conocer, nos hemos hecho como amigos, por programa, por esta institución que en realidad celebramos enormemente que en la radio de esta facultad haya programas como Raíces de mi Tierra, realmente que nos conectan con la actualidad del país, con la actualidad de todo el país, porque a veces el problema es que parece que la realidad del país es la hacen con un compás chiquito, ¿no? Sí, y sí, es abarca lo que pasa, Buenos Aires y alrededor. Es Buenos Aires y nada más, ¿no? Uno, digo, yo miro... miro el canal oficial, todo, pero qué sé yo, cuando miro el noticiero, el servicio meteorológico le pone énfasis a la capital federal, claro, ¿no? Habla de todo el país, que eso dice, pero ojo, si usted vive en capital, lleve paraguas, ¿no? Claro, es una cuestión, ¿no? Después de algunos años uno se empieza a sentir culpable de vivir en ese lugar, pero pasa eso. Y hoy estuvimos hablando un poquito más abiertos, ¿no? Es verdad, y además, con respecto a lo que decís, esta mirada que también muchos bonaerenses siguen promocionando de Capital Federal, sigue sosteniendo la idea eurocentrista, porque Buenos Aires está creada con una visión eurocentrista. ¿Cuándo es momento de pensar en la hermandad regional que tenemos y que hoy en debates como el que se dio con tantos intelectuales y docentes de historia, técnicos en economía, había docentes de filosofía, hablar de la realidad latinoamericana y que nos permite además reafirmar la posición que tiene Argentina frente al mundo, sí, que no tiene nada que ver con el aislamiento que algunos discursos uh-huh. hegemónicos quieren plasmar. En realidad es el momento, y no desde ahora, sino desde hace unos años, la posibilidad de insertar a una Argentina que está cada vez más hermanada, sí, con el sector latinoamericano. Y además, bueno, agradecer que ya han cicatrizado las heridas de las relaciones carnales, ¿no? ¡Apa! Sí, sí. Así nos fue también, ¿no? Eso también. Estamos eso pagando. Todavía duelen un poco. Sí. Todavía duelen, no un poco, diría que bastante, sí, duelen, sí, ¿no? Hizo, fue tan grande la herida que fue una herida intelectual, porque hay mucha gente le colonizaron la cabeza el hecho de pensar que porque uno no está atrás de Estados Unidos en todo lo que hace, se está equivocando. No, mirá que en Estados Unidos hacen esto, que en Europa hacen esto otro. Y en realidad no está bien eso. No. Esta posibilidad de poder pensarse primero y después ser parte, ¿no? Uh-huh. Y este discurso también de Estados Unidos hace esto, Europa hace lo otro, un poco con la crisis también se fue desvaneciendo y ahora dicen miremos para Brasil, miremos para Exacto. Chile. Sí, Exacto. por suerte. Bueno, pero siempre es mirar para afuera porque en realidad no están contentos uh-huh. con lo que están pasando, uh-huh. porque en Exacto. realidad, no están contentos porque en realidad empezaron a pasar cosas que son buenas, ¿no? Uh-huh. Y la gente estaba acostumbrada, digo, a veces... Este es el problema cuando uno mide, en realidad no si está bien, sino cuántos están peor, ¿no? Claro. Entonces cuando los que estaban peor empiezan a estar mejor, empezar a mirar y decir, bueno, no, entonces estamos mal, porque si yo estoy igual a estos que estaban mal, yo estoy mal, ¿no? Claro. No poder pensar esto, no poder pensar nosotros, no poder uh-huh. pensar solidariamente, ¿no? Vos sabés que yo creo que esa es una involución, parte del sistema en el que vivimos y parte de la historia oficial que nos vendieron todos estos años de neoliberalismo, de milicos en el país y demás, de tener un programa educativo, además que no nos permitió abrir las puertas hacia las regiones latinoamericanas, porque si uno habla de cómo se alfabetizó la población cubana y pensamos en que en la población de Fidel Castro y en la gente que ellos lograron alfabetizar, que son 0% en alfabetización, y pensar en que ellos no están mirando el consumo permanente del sistema capitalista, uh-huh. que, ¿no? Entonces pienso en qué mal acostumbrados que venimos los de esta parte del mundo creyendo en que hay un sector que puede tener mucho y otros que es mejor que tengan poco, porque así marcamos la diferencia. Entonces las palabras democracia, la palabra pueblo, la palabra igualdad son conceptos que mucha gente no quiere ni siquiera escuchar ni decir. Yo la vez pasada con todas estas cuestiones que estamos viviendo, todos estos reclamos que uno empieza a escuchar, ¿no? Uh-huh. Lo que pensaba es que hay una cosa que está como grabada en la cabeza que uno tendría que empezar a pensarla al revés, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las libertades y con el tema de la libertad, ¿no? Claro. La frase que se dice comúnmente es uh-huh. mi libertad termina donde sí. empieza la libertad de los otros, sí. ¿no? Esta frase está planteada desde el individuo. Claro. Y está mal planteada, digo claro. yo. ¿Por qué no? Si tenemos que... Si pensamos de libertad, tenemos que pensar en nuestra libertad, no en uh-huh. mi libertad. Uh-huh. Cuando yo empiezo a pensar el concepto de libertad desde el individuo, sí. lo estoy pensando desde mí, lo estoy pensando desde una postura egoísta, por lo claro. tanto lo estoy pensando desde claro. un lugar que no es correcto. Claro, sigue Exacto. siendo un lugar, un posicionamiento individualista. Individualista siendo. Que viene del capitalismo también. Esto del uno mismo, uno solo, y eso hace que uno se encierre en uno y no le importe el otro, porque eso termina llevando a esto, a que cada uno piense en lo suyo y que se joda el que está al lado, ¿no? Exactamente. Y esta libertad también que piden algunos de decir, bueno, yo quiero comprar dólares, quiero salir del país, cosas sí, sí, sí. que nadie se lo impide. Esto se está pareciendo mucho a Cuba y sí, a Venezuela. Sí, sí, sí, sí. Dictaduras. Y bueno, en Cuba hay una salud y una educación de primer nivel. Uh-huh. O sea, ¿es tan malo parecerse a Cuba? Claro, ojalá uno pudiera parecerse bastante más a Cuba de lo que uno se parece, ¿no? Exactamente. El tema de las necesidades y el mercado y este capitalismo que nos crea necesidades todo el tiempo... hay otra gente que no lo quiere hacer, pero para eso lleva mucho más trabajo, mucho más conciencia de ver qué tan importante es tener, por ejemplo, el último celular. Y no es tan importante si te lo pones a pensar, salvo por las redes sociales, alguna o que otra cosa. El tema del mercado es, te lleva a el competir consumo, todo el tiempo, a consumir cosas que no necesitas. Pero el consumo generalmente propone elementos innecesarios. Claro. Ahora, el problema no es el tener el celular. Lo que voy viendo es que el problema no es si yo tengo ese celular, sino quiénes más tienen ese celular. Ah, también. El problema es quiénes más tienen ese celular, porque de alguna manera si alguien que antes comía poco, ahora tiene ese celular, entonces pareciera que no es justo. Exactamente. Ese es el problema más grave. Consignas, porque acá sigue habiendo una, por más que no se quiera hablar de marxismo, claramente hay una lucha de clases importante. ¿Sí? Clase a la que uno quiere pertenecer para diferenciarse del otro. Hoy en el foro de pensamiento crítico se hablaba de la otredad. Y es como que fuera necesaria la otredad para poder ser distinto. Y yo te digo la verdad, en estos últimos tiempos de tanta democracia, de tanta permisividad de decir cosas interesantes y algunas taradeces, está bueno marcar que no somos homogéneos. Y a veces me gusta también pensar en que, gracias a Dios, algunas personas no nos parecemos. Porque toda esta ingratitud, este ego tan marcado, este egoísmo tan centrado, hace que digamos, estamos del otro lado, muchachos. Estamos del otro lado de aquella señora que dice, ¿cómo no los van a votar si les dan educación? ¿Les dan ropa? ¿Les dan comida? ¿Les dan hospital público? ¿Está mal que eso suceda? es como muy difícil. Voy a decir, bueno, el ser distintos, digo, somos todos, el tema es no darnos cuenta que somos distintos. Exactamente. Pero ni por el celular, ni por el auto, ni por las zapatillas. No. Somos distintos en esencia, somos distintos. Claro, no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo que no se dan cuenta, ni siquiera por el modelo, digo, porque ahora pareciera que es un elemento relevante, ¿no? Ni por el modelo de tapa de cacerola que llevamos, digamos, somos distintos. Algo que se vio también en el último cacerolazo, también que en la marcha de muchos sectores oficialistas siempre hay puestos de choripanes. Sí, de Patty. Sí. Había muchos puestos de choripanes de Patty, pero la gente decía no, que esto es de... Claro, es nuestro. Claro, no es nuestro. Eso no nos corresponde. Esto identifica a los cabecitas negras. Es de negro, claro. Es la palabra, sí, ¿no? Sí. El negro. La terrible palabra distintiva, ¿no? El negro, el vago, ¿no? Sí. Bancar a los vagos, a los giles, siempre fueron de esta manera catalogadas las clases populares. Sí. Yo este verano anduve por Jujuy. Ah, qué lindo. Y bellísimo lugar realmente. Y se ve mucho la acción social, se ven todos los barrios nuevos, se ven todas las casas dignas de la gente, ¿no? Así es. Pero también, no estuve de turista, estuve de turista, pero estuve con amigos de turista. Entonces, estuve en casas de familia. Y lo que salía es esa gente que está en esas casas que afean y esa... Y yo hacía una pregunta y no me la podían contestar. Porque yo preguntaba, ¿y dónde estaba esa gente antes? Claro. ¿Dónde estaba esa gente antes que ahora está en esas casas horribles? Y se hacía un silencio. Claro, estaban unos ranchos impresentables, ¿no? Exactamente. Invisibilizados. Absolutamente invisibilizados. Claro. Absolutamente. Hoy por hoy tienen un lugar. El lugar que les corresponde, ¿no? No es un... Sí. Digamos, además, no es... con un estilo y una condición de vida que ellos defienden. Claro. Que ellos defienden con mucho menos consumo que nosotros. Digo nosotros, bichos de ciudad, ¿no? Que tenemos que sobrevivir en este sistema. Pero es a lo largo de las rutas en Jujuy, uno ve los barrios y con felicidad ve los barrios, porque dice, bueno, si estas casas son nuevas y hay tantas casas nuevas para tanta gente, es de pensar que esta gente no vivía en casas antes. Vos, ¿no? Sabés, Luis, ¿dónde? Que Luis, vos hablás de que estuviste en el norte. Oscar y yo visitamos el sur. Y claramente, en términos de lo cultural y de reivindicación, se nota más esta sensibilidad hacia lo originario, más en el norte que en el sur. Me atrevo a decir respecto a que se ve mucho más la carne nuestra, la tierra nuestra, en esta materia pendiente que Oscar y yo tenemos para el año que viene, si Dios quiere, recorrer más el norte. Les propongo matizar con ácido criollo,